estamos transmitiendo desde el puerto de Valparaíso, exactamente desde el Muelle Prat, donde nos encontramos con algunas personas de la huelga de los portuarios, quienes nos van a aclarar cuál es la situación contractual por las cuales están luchando para reivindicar y cuál es el momento político en que se encuentran. Lo que pasa que, por decir, uno está nombrado al primer turno, entra a las 8 de la mañana y ilegalmente, si uno trabaja con 2 horas extra, serían 9 horas y media, serían hasta las 5 y media. Pero casi siempre el primer turno uno trabaja hasta las 3 y media. Y de ahí queda finiquitado y queda de nuevo cesante. Hasta que vuelvan a llamarlo de nuevo a 8 turno. Eso puede pasar 1 día, 2 días, 3 días. O el mismo día. Según la cantidad de trabajo que haya. Pero ahora, como han metido tanta gente, estamos trabajando más o menos cada 3, cada 4 días. ¿Y por qué se metió tanta gente? Porque, ¿cuánto se llama? A la gente con eso desecha la... Tienen un pacto con la municipalidad, con el gobierno. No ven la calidad de trabajo, ven la cantidad de trabajadores. Pero no les interesa si tú ganas 10.000 pesos a la semana o 100.000. A ellos les interesa el volumen de gente, pero no la calidad de gente. Entonces, eso fue lo que destapó la olla en esto. Si nosotros hacíamos 4 turnos, estábamos relativamente... Pero ¿qué pasó? Que empezaron a meter gente, gente con la misma cantidad de pega. Entonces a nosotros se nos achicó la olla así. Y esto lo veníamos avisando de mucho tiempo atrás. Perdón, con la asamblea, en la asamblea que se hizo en el 1, don Roberto Rojas, presidente del sindicato 1, dijo, no se va a recibir más gente, se va a hablar con Ultrapón, se decidió no entrar más gente y eso fue una mentira. Porque Ultrapor siguió recibiendo gente. Después el mismo Roberto Rojas siguió metiendo gente para que aumentaran los fondos para el sindicato, pero no para nosotros, sino que para él. Ese dirigente que teníamos, sí. Roberto Rojas, se siente como Maduro, el único negociador que puede negociar con la empresa. Y resulta que nosotros empezamos a ver y empezamos a descubrir que le estaban pagando sueldo a la empresa, le estaban pagando sueldo a los dirigentes. Y de ahí salió todo esto y que por eso esto se destapó y nosotros elegimos voceros, porque ellos ya no nos representan a los trabajadores. Por eso, ¿qué pasa? TPS dijo que quería negociar con los dirigentes democráticamente elegidos. Pero ¿qué hicieron los trabajadores? Ese democráticamente elegido estaba vendido para la empresa. Y se descubrió, por eso se hizo este movimiento, porque se le avisó 10.000 veces a Roberto Rojas y Roberto Rojas no hizo nada, al contrario, favoreció los intereses de la empresa y arruinó los intereses de los trabajadores. Y por eso pasó lo que pasó. Pero esto lo veníamos avisando 6 meses atrás, 7 meses, que la olla está así, está allá, hasta que explotó. Y este movimiento lo hicieron los trabajadores, no los dirigentes. ¿Por qué TPS ahora quiere? No, yo hablo con los dirigentes democráticamente, porque no nos representan. La última negociación que hizo Roberto Rojas a nivel portuaria, 900 pesos por 4 años negoció. Y a puerta cerrada, ni siquiera le preguntó a la asamblea. Por 4 años. Eso fue lo que negoció y nosotros nos tuvimos que comer todo eso. Y por eso lo sacamos ahora. Por eso se descae sola la cosa. Y ahora tenemos vocero. Cuando volvamos a la normalidad, vamos a elegir nuevamente, democráticamente, los dirigentes que nos van a representar frente al gobierno y frente a los organismos que sean pertinentes. Y hoy día la conversación que tuvieron en Santiago o están teniendo en Santiago es un preacuerdo, me decís. Sí, pero eso de preacuerdo claro. Lo tiene que terminar la asamblea, las bases. Claro. Nosotros, si tú lo miras en la lógica, estamos pidiendo 2 millones de pesos. Que no estamos pidiendo para comprarnos un auto ni para comprarnos nada. Estamos pidiendo para poder mitigar la escolaridad que tengo vencida, todo lo que no hemos podido pagar en los 3-4 meses que llevamos en esta desgracia que haciendo un turno a la semana. ¿Entiendes? Por eso estamos pidiendo, no estamos pidiendo millones para comprarnos un auto ni nada. Es para poder nivelar lo que nos debemos, las deudas que tenemos todos los trabajadores. Luz, agua, colegio y todas las cosas. Eso es lo que estamos pidiendo, no estamos pidiendo millones. Y lo que nosotros decimos, ¿por qué los mineros cuando les pagan 30 millones, 40 millones y lo arreglan al tiro? Y nosotros somos punto clave para el país, nosotros abastecemos y desabastecemos el país, y nos miran como qué, como nada, trabajo. ¿Qué nos dijo TPS? Que éramos trabajadores de tercera categoría, que no nos reconocía como trabajadores, que somos externos, siendo que nosotros trabajamos por Ultrapor, que es del mismo conglomerado de TPS. Encima, TPS, Ultrapor te profesionaliza, hay gente de 20 años, yo mismo, mucha gente, perdón, deja terminar, te está profesionalizando, te capacita, te profesionaliza. ¿Y qué haces después ahora? ¿No te reconoce como trabajador? Siendo que nosotros vivimos del puerto, no somos temporeros. Antes éramos eventuales, pero ahora somos eventuales continuos. Tú ves las imposiciones de cualquier trabajador, tiene los 12 meses. Claro, con el mismo empleador. Por 10 años, por 15 años, por 20 años. Entonces, ¿nos consideran eventuales? No, pues no somos eventuales. Y tú vas a ser eventual continuo teniendo una relación laboral con la empresa. Pasas a ser dependiente de la empresa. Y ahora, por X motivo, porque nosotros nos mandamos unos machos exigiendo lo que nos están pidiendo. Le tuvimos la paz social, ¿cuántos años? Le dimos la garantía del 220 metros, de la grúa, de todo eso. Y eso nos significaron años de pérdida de pega, pero para beneficio de ellos. Licitación 10 años. Y con todo lo que ganan ellos, lo que dijo el alcalde, 3.000 y tantos millones de dólares. ¿Y cuánto dejan en Valparaíso? 68, que es de la basura. Nada más. O sea, se las quieren todas. Y ahora que nosotros le estamos pidiendo respaldo, después que le dimos respaldo para la construcción de los 120 metros, para el botadero, el grúa, la pérdida que tuvimos por culpa de ellos, porque ellos se autoimpusieron paro por las cargas limpias y perdimos los cruceros. Ellos pusieron el paro, no lo pusimos nosotros. Y fueron saliendo para atrás. También perdimos eso. Y siempre hemos perdido nosotros. Y ahora que le estamos pidiendo que se metan la mano en el corazón ahí y en el bolsillo, no quieren nada. ¿De qué me estamos hablando? Eso te puedo decir. Que si tú no vas a trabajar, tú te llaman. Tú soy eventual, ¿cierto? Si tú no vas, te castigan. 5 días. O sea, se toman el derecho. Te hacen alcohol, te hacen doping, te mandan el examen en el médico, te hacen todo. Pero yo le digo, somos, pídale la imposición a cualquier costa. Trabajador y usted le va a sacarla y sale 10 años, 15 años por la misma empresa. Yo soy, o sea, es eso. Pero nosotros tenemos 15 años de corrido, no teníamos laguna. Por lo tanto, pasé a ser dependiente, eso es lo que ellos no reconocen. Pues teníamos una relación laboral con la empresa te capacita y después te desecha y no nos reconocen como trabajadores. La ley laboral es la que... Eso es lo que está mal, eso es lo que queremos cambiar nosotros, que nos reconozcan eso. Si los 2 millones de pesos, ahí lo que es para pagar las cuentas que debiendo, no es para hacernos ricos nosotros la gente. Yo tengo 3 hijos. No estamos pidiendo nada, imagínate, piden en las matrículas. Tengo a mi hija en la universidad, menos mal que me aguantaron. Que estamos pidiendo, como te digo, para comprarnos un auto, para comprarnos una tienda, no es para pagar las cuentas que estamos hasta aquí. Eso es lo que estamos pidiendo. La gente vive día a día, turno a turno vive. Entonces, así la plata no luce en una familia. ¿Tú le viste ahí, tú le viste lo que gana el compañero? Sí, la realidad es profesional. Esa es la realidad. Que la tienen más. Entonces, porque son 32 días llevan, ¿no? 32 días. Entonces, es nada lo que estamos pidiendo, es la nada misma. Ellos mueven al año 3.600 millones de dólares. 3.600 millones de dólares mueven al año. Aquí en la municipalidad queda como 62 o 64 millones de pesos. Y todo sea para Santiago. En la misma riqueza de la minería Chuquicamata. Usted va a ver el Calama, una pobreza inmensa, porque todas las riquezas se las traen para Santiago. Cuando esas ciudades deberían de ser un lujo por las riquezas que están. Entonces se van todas a Santiago. Y en todas las regiones pasa lo mismo. Entonces, eso es lo que pasa. Súper claro. Muchas gracias. No, de nada.